La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Euge? Buenas, buenas. ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Aquí vestiditos ambos de oral y público para llevar adelante el programa de los juicios a los genocidas. Ahí está Natacha Bianchi en la operación técnica y en la asistencia de producción de este programa que implica enlazar a Basterra, llamar a los entrevistados y todas esas situaciones complejas que ustedes no ven, pero que suceden en la radio. Ustedes ven, escuchan, reciben la mejor parte, pero todo eso hay que cocinarlo. Y en eso estamos. Dedicamos este programa al doctor Paulo Giacobbe, que si siempre le ha puesto, de un tiempo a esta parte, le ha puesto el hombro a La Retaguardia, a oral y público en particular. A partir de hoy le va a poner el hombro con unos cuantos tornillos, ¿no? Ha sido operado de su hombro. En realidad no vimos el certificado médico y nos dijo que lo operaban un jueves, de manera tal que no fue a la ronda de las madres. No certificaría. Capaz que quiso faltar al laburo el tipo, ¿no? Capaz que quiso faltar al laburo y no encontró mejor manera que decir, che, me saqué el hombro del lugar, me tienen que operar, me van a poner unos tornillos. Bueno, en cualquier caso le mandamos un saludo y lo estuvimos reemplazando de a dos hoy con Euge y de a tres con Luis Angió en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Después vamos a escuchar los audios de Nora Cortiñas opinando de unas cuantas cosas. Sí, tenemos cinco audios de Nora opinando en general de la situación y de algunas cosas en particular. Es muy loco porque nosotros hacemos este programa y sostenemos siempre que, aunque hablemos del terrorismo de Estado vinculado al genocidio, a la última dictadura cívico-militar, hacemos un linkeo permanente con cosas que tienen que ver con el hoy, ¿no? Y hoy tenemos dos nuevas personas desaparecidas. Y es de locos que estemos buscando a Santiago Maldonado, joven de La Plata, que al momento lleva ya 48 horas en situación de desaparecido después de la represión de gendarmería a Lof Cuyamen, allí en la zona patagónica, un conflicto permanente que en estos últimos días ha visto varias escenas de represión, pero hace dos noches se metió la gendarmería a pura bala a ese lugar y el chico no aparece. Hay algunos testimonios que dan cuenta de que lo han visto ser detenido por la gendarmería, pero no hay registros de que esté detenido. Así que la situación es preocupante. Y la otra situación que nos preocupa de desaparición es la de Nadia Rojas, la chica que ya había estado desaparecida, todos suponemos por redes de trata, y que hoy después apareció y que hoy nos volvemos a enterar de que hay que buscarla, que está desaparecida. Las redes de trata son los nuevos secuestradores y desaparecedores de personas, de chicas, jóvenes, y en general de los barrios más humildes. Así que, nada, es terrible. Nos encantaría hacer un programa solo vinculado a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos del terrorismo de Estado. Obviamente lo vamos a hacer, pero no queríamos dejar de decir esto en el comienzo. Es re loco hoy estar buscando dos desaparecidos nuevos. Bueno, porque evidentemente algunas cosas de aquello todavía tiende sus garras horribles hasta el de hoy, ¿no? Uh-huh. Sí, hasta sí. El presente, sí, lamentablemente. Claro. Sí, claro, totalmente. Digo, con otros formatos y con otras modalidades, pero tiene que ver con esas oscuridades, ¿no? Totalmente. Mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana va a haber una conferencia de prensa de la Comisión Provincial por la Memoria. Cerca del mediodía, a las 13 horas está citada, se están intentando presentar varios pedidos de habeas corpus al mismo tiempo por la situación de Santiago Maldonado. Lo tengo a Víctor, ¿no? ¿Lo tenemos a Víctor? ¿Estás por allí, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Basterra? ¿Cómo va? Aquí andamos. Bueno. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, nada, sabemos que estás medio de bajón. Después, si querés, si tenés ganas, podemos compartir un homenaje y que nos cuentes también por qué estás de bajón. Pero si te parece, arrancamos un poco con lo informativo, ¿querés? Dale. ¿Estuviste viendo La Rural? La inauguración de la feria. No estuve presente. No. Habitualmente no concurso. Me imaginaba. No te veo en ese ambiente. A pesar de todo del ganado que tengo. No, escuché, leí algo acerca de las presencias de un grupo de defensoras a ultranza de los represores. Algo que se habla de la concordia y algo de esto así, comandado por una abogada, uh-huh, que fue también integrante de los programas que llevaba el padre Grassi, uh-huh, así que tiene un currículum muy interesante. Y bueno, entre las presencias que había más de una de los represores, estaba la mujer del Nabo Ferreira, uh-huh, del Nabo Barreiro, digo. Sí. Así que bueno, uno sumado a toda una especie de embestida o en todo caso de posicionamiento prioritario que están teniendo los defensores de los represores, con la búsqueda incluso medio comandado por algún sector del episcopado pidiendo la reconciliación y toda la vaina esta, tratando de borrar la memoria Verdad y Justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hacía mención a esta situación de lo sucedido en La Rural, ¿no? Claro, sí, es como claro. Que es como una continuidad, digo, así como la construcción de justicia en torno a las causas por crímenes de lesa humanidad fue una construcción peldaño tras peldaño, parecería ser que ellos están siguiendo el mismo camino en cuanto a que van intentando ganar terreno y empiezan a aparecer, ¿no? Y van ganando un terreno en la justicia también. Y sí, esto es de alguna forma era previsible. Lo que pasa es que los tiempos cada vez son más acelerados y cada vez son más profundas las huellas que van dejando en la historia, ¿no? Es decir, el tema de que ya hay como cerca de 60 represores de que esta administración gubernamental que están en situación de arresto domiciliario, así que eso trae aparejada una preocupación, ¿no? Además, la incidencia que tiene todo esto en los planes futuros que va a haber, porque yo calculo que van a iniciar en algún momento una ofensiva contra los sobrevivientes y contra los testigos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿De qué manera te imaginas esa embestida? Uf, ellos tienen muchos recursos en MAC con una llamada, un poder judicial que está muy muy amañado, digamos. Ah, una embestida judicial, te imaginas, contra ustedes. Judicial y va a ser apoyada por varios aspectos, ¿no? Por un lado va a haber una prensa adicta que va es lo que yo pienso, ojo. Uh-huh. Pero se me ocurre que va a tener estas características, va a menospreciar y a tener

uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Stis, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede. Bueno, nuevo bloque de Oral y Público. Víctor, bueno, no sé si tenés ganas, si tenés pilas, pero sabemos que estás triste por la partida de un compañero, de Sebastián Augusto Mujica. No sé si tenés ganas de decir algo sobre eso antes de que te mandemos el abrazo de cada semana. Y Sebastián Augusto Mujica fue un compañero que... yo lo conocí hace mucho, mucho tiempo. Fue un, digamos, un combatiente de las Fuerzas Armadas Peronistas. Estuvo mucho tiempo clandestino. Yo lo guardé casi un año en casa, en una época, en el año 77, 78. Después se fue a Suecia, alcanzó a escapar a Suecia y regresó a México, después a México, y de ahí se enganchó con... en la pelea en Nicaragua, así que bueno, hizo toda una campaña en Nicaragua. Uh-huh. Estela Caloni lo conoció bien, también allá en Nicaragua. Uh-huh. Esto tiene toda una historia. Bueno, y antes de ayer, el lunes, sí, el 31, al lado mío se fue a otro barrio, como se dice. Uh-huh. Lo sentí mucho porque un poco lo protegía yo, a pesar de que era un tipo que tenía 1.80 m más o menos, 1.85 m, le decíamos el grandote, Sebastián, o Sebas, o el loco Sebas, así que bueno, yo le rindo un homenaje a él, que fue un tipo que fue bastante coherente en su vida. Uh-huh. Bien, habrá que tenerlo ahí en la memoria ahora, permanente, a través de los recuerdos de sus compañeros como vos. Te dejamos un abrazo enorme y te acompañamos en este momento de tristeza por el compañero que se fue. Y si te parece y nos complaces nuevamente, la semana que viene la seguimos. La seguimos la semana que viene, compañeros. Dale. Los quiero mucho. Gran abrazo, nosotros también. Abrazo enorme, Basterra. Víctor Basterra ha pasado como cada semana por aquí por Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Antes de meternos en los sonidos de la plaza, Luis Angio, que estaba ahí sacando fotos, me pide que nombremos también a Anaí Benítez, una chica de Lomas de Zamora que tiene 16 años y de la que no se sabe nada desde el 29, que también la nombremos como una de las desaparecidas de estos días. Bueno, ojalá que estas listas empiecen a achicarse en lugar de agrandarse, porque uno lo que tiene como sensación es que se agrandan, ¿no? Que todos los días hay que ir sumando algún nombre en paralelo. Otra cosa antes de meternos en los sonidos de la plaza, estuvimos tratando de averiguar cómo está la causa judicial que investiga el asesinato de la testigo y querellante Elsa Marta Sosa de Fajetti. Por lo que sabemos, se han hecho pericias psicológicas al imputado. Recuerdan que está imputada una persona que estuvo realizando trabajos de albañilería en la casa de Marta en la ciudad de Córdoba, y al que algún testigo dice haber visto salir pocas horas después, poco tiempo después, ¿no?, de que se sucediera el asesinato de Marta. Así que la línea de investigación sigue siendo esta, ¿no? Aparece como principal imputada esta persona, y las pericias psicológicas, aparentemente su defensa habría intentado que se lo declarara inimputable, pero las pericias no han dado por ese lado, por lo tanto es probable que la causa se encarrile hacia un juicio oral. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que en los primeros días, ¿no? Es importante establecer no solo, por supuesto, quién asesinó a Marta, sino las razones, ¿no? El móvil del crimen es importante en cualquier causa, en cualquier asesinato, pero en este caso, tratándose de una testigo y querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, por el momento en el que se dio, a días de la sentencia en una causa en la que ella era querellante por la desaparición, por el secuestro y desaparición de su esposo, Aldo Fajetti, es importante saber, no quedarnos con la duda y saber efectivamente qué sucedió con ella. Bueno, Nati, si te parece, empezamos a escuchar a Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Mañana están viajando a Formosa. Bueno, en algún momento lo dicen, no me adelanto. Comenzó hablando de la represión a los mapuches, Nora Cortiñas. Bueno, hoy tenemos la primera noticia muy desgraciada. Está desaparecido un mapuche, Maldonado, Santiago Maldonado, desde hace 3 días. Hay testigos que vieron cómo los gendarmes se lo llevaban. Ellos niegan. Hay varios pedidos, la Comisión Provincial de la Memoria también hizo habeas corpus y denuncia, y ellos niegan que lo tengan, pero ya estamos acostumbrados a estos negativos que son terribles. Así que hay que seguir presionando para que aparezca con vida Maldonado. El caso del Lonco, se presentó un amigo curae esta semana, que está aceptado en la corte, pero estamos por ver. Está en las manos de la corte la resolución de no extradición a Chile, para empezar. Después seguiremos con la liberación cuanto antes. Bien, seguimos escuchando a Nora, ahora hablando sobre la situación de Milagro Sala, que estaría por quedar libre, ella, ¿no? No sus compañeras, ¿no? Bueno, lo otro, que claro, un poco nos duele, no un poco, bastante, es el caso de Milagro Sala. Parece que ella sola saldría, y las 4 compañeras no las nombra nadie, no las nombra nadie. Así que lo que tenemos que decir cada vez que decimos Milagro, todas las compañeras, todas están por la misma causa, nada más que a ellas le van agregando todos los días porque no le alcanza al gobernador poner todos los días algo para sumar, ¿no? Pero que es una infamia de ese gobernador. Además el triste papel, ¿no?, que hace él ante toda la comunidad internacional, negándose a lo que tiene que ser lo normal, una ley y los tratados internacionales. Además, acá las leyes, la Constitución, dicen que estas compañeras no pueden estar presas sin una condena, sino que tiene que haber un proceso donde tienen que estar libres. Yo les cuento que hace 2 o 3 años, o 4, nosotros habíamos hecho un amicus por los petroleros de Las Heras, y están condenados, pero están libres. Así que eso tiene que ser así. No pedimos imposibles. Tiene que ser así, por ley. Vos fíjate lo que es la presión, ¿no? Cómo la justicia actúa bajo presión, con esto que decía Nora de la posible salida de Milagro Sala. por la movida que se hizo en la CID, y otras cuatro compañeras que van a quedar presas por las mismas circunstancias. Lo mismo está ocurriendo en Formosa, donde es posible pensar que Agustín Santillán está cerca de salir en libertad, y hay otros dos huichí, Víctor Hugo Delgado y Roberto Frías, que están en prisión por las mismas causas, y que si Agustín sale, esto no implica que salgan los otros dos huichí. Ahora pasamos a Nora hablando de los despidos y de una situación particular que se está viviendo en el CONICET. De los despidos, ayer también con dolor escuchamos que los compañeros, compañeras de CONICET, después de estudiar carreras de investigación años y años, están, los quieren desprestigiar, sacándolos, cortándoles la carrera de investigación, y los van a distribuir, digo, entre comillas, ¿no?, como ayudantes de cátedra u otras cositas que le están designando para que vayan, no perder a lo mejor la fuente de trabajo, no sé, es la que tenían, desde luego no va a ser esta igual, con la excusa de que, bueno, van a ir a trabajar a facultades y a institutos así educativos. Es una vergüenza. Las ve a las madres de aquí para allá, ¿no? A Nora en especial, pero bueno, también a Mirta, también a Elia. Y Cortiñas hoy habló acerca de que se sienten sobrepasadas. O sea, imagínense que a todos los que tenemos algún tipo de demanda, nos pasa a nosotros en lo comunicacional, estamos todos limados, ¿no? Imagínate vos, personas que tienen más de 80 años y que le ponen el cuerpo, y que como mañana va a estar saliendo Nora con la delegación del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia y con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza hacia Formosa por la situación de los huichí. Estamos como locos, les digo, porque no damos abasto, porque nosotros vamos mañana a Formosa para ver si podemos liberar a los huichí, que también están maltratados, golpeados. Algunos le han pegado un tiro, se lo dejaron así, sangrando, sin atenderlos. Una infamia total. Pero ¿qué pasa? En el mismo día que decidimos ir para Formosa, balearon a los mapuches, los metieron presos, y uno es el que dije que está desaparecido. O sea, que los dramas que vamos teniendo alrededor son de todos los días. Todos los días estamos viendo de que tenemos que mirar a nuestros costados, al frente, y tenemos una carga grande, todos los que estamos acá, no es nosotras, es todos los que estamos acá, llevamos esa carga todos los días de lo que está pasando. No lo sabe Nora, pero ella hacía referencia a chicos baleados, huichí baleados, y la referencia es a Santiago Torres, aquel chico que perdió un ojo en una represión policial, y su papá, que también había perdido el ojo un año antes buscando leña en el monte, que también jugando el tiro al pichón le sacaron un ojo los policías. Ambos llegaron ayer a la ciudad de Buenos Aires y van a ser atendidos aquí, bueno, como consecuencia de la visibilización que se le pudo dar a sus historias personales a partir del viaje que pudimos hacer a Formosa, ¿no? Es una buena noticia que ellos estén aquí, que estén atendidos. Es una mala noticia que tengan que hacer 2.000 kilómetros para tener acceso al derecho a la salud. Y también es una mala noticia que hay un montón de otras historias que no pudimos contar, que se nos escaparon de las manos y que no alcanzamos a contar, y que también merecen atención, ¿no? Igual que Santiago Torres y que su papá. Bueno, y un audio más nos queda, ¿no?, de Norita, que habla del cierre del Buenos Aires Herald y lo que implica para las madres que cierre ese diario que les abrió las puertas a partir de Robert Cox allí durante la dictadura. Y una noticia que nos duele, porque también debe ser por problemas económicos, pero cerró ayer, antes de ayer, el Buenos Aires Herald. Nosotros le queremos decir, aunque es un diario inglés, ¿no?, y que Inglaterra apoyó a los demás que entraron en las Malvinas, que bueno, de la guerra de las Malvinas, que cuando era lo peor de la dictadura, era el diario que estaba abierto las puertas para que fuéramos a hacer las denuncias cada vez que creíamos necesario. Y las editoriales en español, que había en inglés y español, los hacían casi siempre dedicados, o además los jueves, dedicados a la lucha de las madres. Entonces no era fácil, porque cualquier otro medio nos decían las madres comunistas o las madres subversivas, ¿no es cierto?, y no nos querían escuchar. El Buenos Aires era a través de Cox. Simbólicamente, más allá de que las razones del cierre no tengan que ver con esto, digamos, con la actuación del diario durante la última dictadura cívico-militar, la verdad es que el hecho del cierre del Herald impacta para las madres, impacta para todos los que vivieron aquella época y sabían que ahí tenían una redacción abierta que se les escapaba a los milicos porque eran inglés y no les daba... No les daba para tanto la cosa. Bueno, esas fueron las voces de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le agradecemos a Diego Arrozagaray, que nos ayudó hoy con el audio, para que yo no tuviera que romper el teléfono como la semana pasada en la grabación. Dos cosas antes del cierre, que vamos a ser puntuales hoy para que no pase lo que nos pasó ayer, que lo tenemos ahí a un oyente, a Roberto Sapia, pidiéndonos lo que no pudo escuchar a través de AM690 de la nota con Isabel Wala, porque nosotros nos pasamos hoy, vamos a hacer lo que corresponde para que Julio Pardo en la operación técnica de la 690 no nos tenga que cortar antes de tiempo y vamos a cerrar puntualmente. Pero bueno, hoy volvimos a la ronda de las madres. La semana pasada fue una ronda muy rara, fue muy especial y para nosotros también fue muy triste por alguna cosa que pasó allí en el después, que no queremos contar porque no queremos nosotros aportar a la trascendencia de lo que sucedió después. Lo que sí queremos hacer es agradecer a la gente de la ronda, a Karina Díaz, a la Chiqui Conder, a Marga Pinto, a Diana Gallardo, al sueco Lorky Panizze y a tantos otros. Igual meternos a nombrar indica dejar a alguien afuera, seguro. Que va a ser muy, muy, muy feo. Seguro, les queremos agradecer porque lo que sucedió después fue como una falsa denuncia en mi contra que ocurrió, por suerte. Ocurrió en el peor lugar, por desgracia, porque uno no quiere tener situaciones así en la ronda de las madres, y por suerte ocurrió en el mejor lugar, porque no registraron que estaban en el lugar más solidario y más dispuesto a dar testimonio del mundo, y otra vez salieron ellas, en este caso, a aclarar alguna situación que se dio allí, que nos hizo pasar un mal trago. Solo eso, no queríamos dejar de agradecer en el marco oral y público que hayan sido una vez más solidarias, testigas y tan grandes como las volvimos a ver hoy. ¿Nos vamos? Nos vamos. Dale, la seguimos la semana que viene. Gracias, Nati. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.